Eso ayudaba y ayuda a lograr una cierta convivencia social. Los mandamientos eran y son un freno contra esa tendencia mala de los hombres en la relación con el prójimo. En ese sentido, podemos decir que los mandamientos tenían y tienen un cierto valor en cuanto que frenaban y frenan las tendencias negativas que a veces tenemos los hombres en relación con los demás. El deseo de mentir que a veces tenemos, el deseo de robar, el deseo de, bueno, en fin, de robar la mujer del prójimo, etc. Pero, y por eso Jesús dice que Él no ha venido a abolir la ley. O sea, los mandamientos siguen teniendo vigencia, no han caducado. No podemos decir, bueno, ahora estamos en una nueva era, la New Age, la nueva era, en una era nueva cristiana, en donde lo importante es el amor y no el cumplimiento. Algunos piensan así, como que ahora estamos en una época superior, la época del amor, con lo cual los mandamientos, bueno, ya no son tan importantes porque son cosas del pasado. Bueno, ese planteo de oposición entre amor y mandamientos es falso, porque el amor a Dios o a alguien se demuestra a través del cumplimiento de mandamientos. El que ama se impone prácticas, el que ama se impone normas, mandamientos, en relación con su amado o con su persona amada, a la cual desea contentar, y por eso practica ciertas prácticas, que son los mandamientos en relación con Dios. Por eso Cristo dice que los mandamientos, la ley antigua, sigue siendo vigente. Por más que sea algo antiguo, el hecho de que sea antiguo no significa que no tenga valor. Así como el hecho de que algo sea nuevo, novedoso, no quiere decir que sea bueno o tenga valor. El valor de una cosa no la dan los años o la antigüedad. Pero también es verdad que los mandamientos, con toda la importancia que tienen, son limitados, son imperfectos. Son imperfectos. Por eso Cristo ha venido a plenificar los mandamientos, a dar cumplimiento, como dice el Evangelio. A dar cumplimiento. ¿Por qué eran imperfectos los mandamientos o son imperfectos? Porque los mandamientos te ayudan a contenerte exteriormente, a frenar los impulsos malos exteriormente, no matando, no robando, no mintiendo, no jurando falsamente, no sacándole, quitándole la mujer al prójimo o el marido al prójimo. Pero, y que todo eso es muy importante, pero los mandamientos eran incapaces de, y son incapaces de, modificar el interior del hombre, la mente, el corazón. Los mandamientos regulan la práctica exterior, las obras exteriores, que no está mal, pero no alcanza con eso. Cristo quiere ir a la raíz de los problemas humanos, al fondo de los problemas humanos. Y el fondo o la raíz es el interior de cada uno, el alma, el corazón, los pensamientos. Eso, la ley de Cristo, la ley nueva, la ley de la gracia, el Espíritu Santo, pueden modificarlo. Los mandamientos no pueden entrar al corazón del hombre. La gracia de Cristo sí. Y desde ahí, desde ese interior, Dios empieza a modificar a las personas. Para que empiecen a obrar bien, no solamente desde el punto de vista exterior, sino también para que empecemos a obrar bien en nuestra vida interior. Porque hoy Jesús cita dos ejemplos. Hace dos comparaciones, con el quinto mandamiento y con el noveno mandamiento. Dice, con el quinto dice, no matar, ¿no? El quinto mandamiento dice, no hay que matar. Bueno, bien, fenómeno, no hay que matar. Pero Jesús dice que no alcanza con eso. Porque uno interiormente podría matar a otra persona, interiormente. Hay pecados de la vida interior que no son menos graves que el matar físicamente a alguien. Por ejemplo, si yo mato a alguien con la lengua, porque vivo criticando a una persona, estoy matando su buena fama, su buena reputación. Es un modo de matar. Jesús dice que el que se irrita contra su hermano, el que lo insulta, merece la condena. Dice Jesús, fíjense lo grave que es el matar al prójimo con la lengua o con el corazón. El que maldice al prójimo, dice Jesús, merece el infierno. Con lo cual no alcanza simplemente con no dañar físicamente a alguien o con no matarlo físicamente. Eso es importante y es necesario para no ir preso, para no ir a la cárcel, pero para entrar al cielo hace falta algo más que eso. Y ese plus necesario para ir al cielo, para ser un buen cristiano, tiene que ver con esta modificación del corazón, de los pensamientos, en relación con los demás. No irritarme con los demás, no criticarlos. A veces usamos la expresión matar con la indiferencia. Matarlo con la indiferencia. Terrible, durísimo, matarlo con indiferencia. Es un modo de matar también al prójimo. Tan grave como el matarlo físicamente, dice hoy el Evangelio. Desearle el mal a alguien con nuestros pensamientos. Tener rencor. Alegrarme cuando al otro le va mal. En su trabajo o en su vida matrimonial. Esto pasa también a muchas personas que un poquito se alegran cuando a otros o a determinada persona le va mal. O sea, lo cual sería desearle el mal a alguien. Es un modo también de no cumplir con el quinto mandamiento. Aunque exteriormente no se note, nadie lo vea, nadie lo note. Interiormente, sí. Es un modo de no cumplir con el quinto mandamiento, matando al prójimo en el corazón, y eso es grave, es gravísimo. La ley de Cristo, repito, la gracia del Espíritu Santo, quieren modificar esa conducta interior, nuestros pensamientos, nuestros malos deseos, nuestras malas intenciones, como decimos en el acto de contrición, los pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión, pensamiento. Y también Cristo habla del noveno mandamiento, el no cometer adulterio, ¿no? O sea, no robarle la mujer al prójimo o no quedarse con el marido del prójimo. Jesús dice, no alcanza simplemente con no tener vida íntima con la mujer ajena, con el marido ajeno. Por supuesto, eso es necesario, pero no alcanza con eso. Además, hay que intentar no desear a la mujer del prójimo con el corazón. El que mira a una mujer deseándola con su corazón y alimenta ese deseo, lo busca, ya está cometiendo adulterio en el corazón, dice Jesús. Acá hay que distinguir igual entre sentir y consentir, ¿eh? Una cosa es sentir algo feo, un deseo pecaminoso, pero otra cosa es consentir a él. O sea, alimentar ese deseo, buscarlo, promoverlo dentro de uno. Eso es el consentir. Pero el simple sentir no es pecado. El sentir algo feo no es pecado. Lo es cuando aparece la voluntad, el consentimiento. Bueno, pero si hay consentimiento, dice Cristo hoy, con respecto al noveno mandamiento, a la mujer del prójimo o al hombre ajeno, hay adulterio en el corazón. ¿Ven cómo Cristo quiere ir al fondo, al corazón? Le interesa reformar el interior de las personas, del cual surge luego la conducta exterior, pero él va a la raíz. Y esta es la gran diferencia entre la ley de Cristo, el Evangelio, y la ley antigua del Viejo Testamento. Este último es incapaz de modificar el corazón del hombre, la mente, los pensamientos. Cristo sí, con la gracia, con el Espíritu Santo. Por eso tenemos que pedirle a Cristo esta conversión interior, que cambie nuestro corazón, que cambie nuestra mente, que cambie nuestras miradas, que purifique nuestra vida interior con la gracia, con la luz del Espíritu Santo. Esto es una batalla muy dura, es un trabajo muy arduo que hace Dios en nosotros, que causa dolor también, porque cuando más se va a la raíz del problema, más dolor trae eso. Cuando uno quiere ir al fondo del problema, a la raíz, eso trae también consigo más dolor, porque hay que arrancar el problema de cuajo. Por eso Cristo dice que si un miembro de nuestro cuerpo es ocasión de pecado, hay que arrancarlo, y usa el término arrancar o cortar. Bueno, esto no hay que entenderlo literalmente, ¿no? Es una manera oriental de hablar de Jesús. Pero sí, lo que quiere decir este pasaje del Evangelio de hoy es que la lucha contra el pecado no admite tregua. Hay que ir al fondo, aunque duela, hay que cortar con el pecado, hay que arrancar de cuajo el mal que hay en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, aunque eso duela. El corte, la cruz en definitiva, la cruz. Hoy en la actualidad escuchamos mensajes que van en otra dirección. Por ejemplo, no sufras, nada de cortar, nada de arrancar, hace lo que sientas, ¿eh? Es lo que dicen muchos libros de autoayuda, psicología barata, hace lo que sientas, deja que fluya, es otra frase que se usa bastante hoy. Y eso es falso, no hay que dejar que fluya nada. Yo debo dejar que algo fluya si eso que fluye es bueno y viene del Espíritu Santo, pero si lo que fluye es malo, estos malos deseos del corazón en relación con el prójimo, no hay que dejar que fluya, no debo hacer lo que yo sienta, debo reprimirme en ese caso, en ese sentido. Reprimirme, frenarme, cortar con ese mal. Aunque me duela, aunque me cueste, no importa. Es la lucha espiritual entre el bien y el mal que hay dentro de nosotros. Para vencer en esa lucha espiritual necesitamos la gracia de Cristo. Gracia que le pedimos hoy particularmente en este domingo. Les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.